con lo que te falta. Los pobres en su miseria sueñan con la abundancia. Los yonkis sueñan con drogas. Los hombres con mujeres. Las mujeres con hombres. Y los dioses que mueren. Pero al final, al despertar, se apagan los sueños. Al final, tan solo queda un vago recuerdo. De pequeños sueños que de los grifos sale Coca-Cola. Y de mayor sueñas que el amor no se paga por horas. Y te sueñas cayendo por un abismo profundo. Y el golpe es despertar en esta mierda de mundo. Y es que al final, al despertar, se apagan los sueños. Al final tan solo queda un vago recuerdo. De pequeño te despiertas sin saber ni dónde estás. Pero ya de más mayor no lo logras olvidar. Lo que olvidas son los sueños. El despertador mata su recuerdo. Que al final, al despertar, se apagan los sueños. Al final, tan solo son un vago recuerdo. Y se desvanecen con horarios de oficina. Y desaparecen, quedan las pesadillas. Y se desvanecen, simplemente se olvidan. Y desaparecen sombras de mediodía. Y se desvanecen como el humo de un cigarro. Y desaparecen sin poder atraparlos. Y se desvanecen, se marchan por donde han venido. Desaparecen de vuelta al olvido. Y se desvanecen sin dejar testigos. Desaparecen como si nunca hubieran existido. Y se desvanecen como la música en la distancia. Y desaparecen con las esperanzas. Y se desvanecen. Y desaparecen. Thank you.